La cuarta esfera. Dirige y presenta Eduardo Pereira. Buenas noches, queridos amigos. Muy buenas noches, queridos esféricos. Todos hemos escuchado a algún testigo que nos ha narrado alguna experiencia en la que se ve en un túnel donde puede apreciar un enorme foco de luz. Y que nos cuentan que en algunos casos son acompañados por seres queridos que ya no están en nuestro mundo. Cuando escucho a alguna de estas personas, soy consciente del poco conocimiento que algunos como yo tenemos respecto a estos temas, porque siento que para ser consciente de lo que esta experiencia significa, debemos vivirla. Mientras eso no ocurre, mantendremos vivas las dudas que hacen que nos planteemos ciertas cuestiones. ¿Hay algo más allá de la luz? ¿Qué podemos esperar? ¿Existe la vida después de la muerte? ¿Qué son esas voces que muchos investigadores captan en sus grabadoras? ¿De dónde provienen? Por eso los curiosos estaremos en el cuarto Congreso Conciencia Más Allá de la Luz, Experiencias Cercanas a la Muerte. Porque solo las personas experimentadas en este campo pueden aclararnos ciertas cuestiones. El doctor Evan Alexander, Karen Nedwell, Penny Sartori, el doctor Juan José López o la doctora Marilyn Rosner, el doctor Raymond Moody, Felipe Enríquez, Carlos Fernández o Joaquín Abenza. Sin duda, el mejor lugar para encontrar esas respuestas que buscamos, para aclarar nuestras dudas, nuestras incógnitas y seguir caminando por este mundo con una ventaja: el conocimiento. Así que amigos, si queréis, podemos vernos mañana todos en esa gran reunión que haremos con esos grandes expertos a partir de las 9 de la mañana y en el que dará comienzo y se abrirá este gran congreso con la ponencia del doctor Evan Alexander, que nos hablará de vivir en un universo consciente. Yo creo que lo disfrutaremos, aprenderemos muchísimo y sobre todo compartiremos todos los amantes del misterio un fin de semana inolvidable. Dicho esto, vamos a escuchar el sumario para conocer los temas que esta noche trataremos. Esta noche, en la cuarta esfera. Isabella Tomasi escribió una misiva en un idioma que nadie pudo reconocer hasta el pasado mes de septiembre, cuando unos investigadores italianos usaron un algoritmo para, finalmente, conocer su significado. Nos habla de este tema Gema López en su sección Al Otro Lado. Videncia, don o maldición. Esta noche, en la sección Realidad Inversa, hablaremos sobre esto con Ana Corcuera. Finalizamos con una invitada de lujo, Paloma Navarrete, que nos hablará de sus encuentros con el misterio. Atrévete a vivir el misterio. Atrévete a subir a la cuarta esfera. ¿Sabías que existe una relación entre el universo y los cosméticos que comúnmente usan las mujeres? Esto es debido a la palabra griega cosmos, que actualmente se utiliza para referirse al universo. Resulta que el significado primario de esta palabra griega es orden u organización, así que un cosmos es un sistema ordenado u armonioso. Los filósofos griegos a veces aplicaban la palabra cosmos a todas las cosas visibles que hay en el universo debido al orden que manifiestan. Pero en un principio no había unanimidad entre ellos con respecto a esta palabra, ya que algunos restringían la palabra a los cuerpos celestes, mientras que para otros designaba todo el universo. Por ejemplo, según Filolao y otros autores de la antigüedad, fue Pitágoras el primero que usó el término cosmos para referirse al orden del universo y al universo mismo. Sin embargo, Filolao usaba esta palabra en plural para referirse a los cuerpos celestes que circulan alrededor del foco central del mundo. Posteriormente, en la filosofía helenística, se usaría para designar al conjunto del cielo y la tierra. Actualmente se utiliza como sinónimo de universo, considerando el orden que éste posee. ¿Y qué tiene que ver esto con los cosméticos? Debido a que el concepto de belleza está vinculado estrechamente al orden y la simetría, la palabra cosmos también transmite esta idea, por lo que los griegos utilizaron a menudo ese término para referirse a un adorno, en especial con respecto a las mujeres. Por mencionar algunos casos, tenemos el verbo cosmeo, el cual tiene el sentido de poner en orden, pero en otras ocasiones tiene el sentido de adornar. También está el adjetivo cosmios, que designa lo que está bien arreglado u ordenado. De ahí que la palabra española cosmético se deriva del término griego cosméticos, que significa experto en decoración. Así que las palabras cosmos y cosméticos tienen su origen de una misma palabra griega. Un equipo de primera que cada semana te cuenta el misterio de una manera diferente. Yolanda Ángel, Gema López, Elisa Sarompas, Ana Corcuera, Ángel Cascallana, Juan Ruiz, Carmen Carrillo. La Cuarta Esfera. Dirige y presenta Eduardo Pereira. ...1676... Como hemos escuchado en el sumario, Isabella Tomasi escribió una misiva en un idioma que nadie pudo reconocer hasta el pasado mes de septiembre, cuando unos investigadores italianos usaron un algoritmo para finalmente conocer su significado. Era un crítico texto contra la religión. Para hablarnos de este tema se encuentra con nosotros Gema López, en su sección Al Otro Lado. Al Otro Lado, con Gema López. Buenas noches, Gema. ¿Qué pasa con esta carta tan misteriosa de más de 300 años? Buenas noches, Eduardo. Un saludo a todos. Pues, como bien has dicho, un misterio que ha durado 3 siglos. Es un documento escrito en el siglo XVII... exactamente en 1676 por Isabella Tomasi, como has dicho tú, o conocida por su nombre religioso como María Crucifisa de la Concezione. Como te decía, esta mujer vivía en un convento de Palma de Montichiaro, en Sicilia, y esta mujer entró en ese convento con tan solo 15 años de edad. Según los historiadores, la hermana María despertó de un desmayo o un mareo con una extraña sensación. Al despertar vio que estaba cubierta de tinta y entonces se puso muy nerviosa, creyendo que había cometido algo terrible. Cuando miró para la mesa, había varias cartas esparcidas y también algunas en el suelo. Claro, salió corriendo del claustro, muy angustiada, sin entender nada de lo que había pasado. Pero ella tenía una idea muy clara. Satanás había tomado su cuerpo para poner su fe a prueba y había guiado su mano para escribir esas cartas. Entiendo que esa monja, al despertar, no recordaba haber escrito nada, ¿no? Pues exactamente, Eduardo. Esta pobre mujer se asustó muchísimo al ver cómo estaba cubierta de tinta y al ver lo que supuestamente había escrito sin acordarse absolutamente de nada. Miró las cartas y encontró una mezcla de manuscritos antiguos y anagramas muy misteriosos. Sus compañeras del convento la creyeron lo que ella les contó. María, al parecer, nunca había tenido ningún comportamiento extraño. Ella dijo que todo eso era obra del diablo y que las notas eran de Lucifer, que había utilizado su cuerpo para poder escribirlas. ¿Y tan extrañas eran? Pues sí, por lo visto eran de lo más extraño. Durante siglos, los investigadores han sido incapaces de descifrar el contenido críptico de la carta, porque solamente una de ellas ha llegado hasta nuestros días. Desde aquella época La carta ha sido analizada por lingüistas, estudiosos, filósofos, clérigos y hasta especialistas en criptografía. En 300 años nadie ha podido descifrar este misterio hasta en septiembre pasado, cuando los investigadores del Centro de Ciencias Ludum de Catania, en Sicilia, han podido descifrar la carta usando un sofisticado software encontrado nada más y nada menos que en la Deep Web. Según palabras de Daniel Abate, que es el director del museo, este algoritmo es utilizado por los servicios de inteligencia para descifrar mensajes secretos. Compararon los símbolos de la epístola con caracteres del griego, del árabe, del alfabeto rúnico, incluso del latín. Y la conclusión del especialista fue que la monja había utilizado una mezcla de dialectos para poder crear esta carta del diablo, incluyendo algunos caracteres de su propia invención. ¿Se pudo averiguar algo del mensaje de esa carta? Bueno, pues la verdad es que debemos tener en cuenta que solamente son unas pocas líneas de un solo documento. Un primer vistazo a este encriptado mensaje de la carta reveló una simple frase. Dios piensa que puede liberar a los mortales, pero el sistema no funciona para nadie. Eso es lo que ha podido averiguar. Los investigadores dicen que el texto encriptado contiene también fragmentos de otros textos en los que degradan a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo, y los denominan como pesos muertos. Dice que estos textos que la humanidad debe esquivarlos, que la religión vive una época de decadencia, que está basada en un sistema corrupto, que la Santísima Trinidad es un lastre y que Dios es un invento del ser humano. Hay otra frase que dice: tal vez ahora Estís es verdadero. Estís, hay que decir que es el río en la mitología griega que separa la humanidad del inframundo. Y por lo visto un mensaje muy antirreligioso, digamos, por lo que nos cuentas. Pues sí, así parece ser. Según Abate, el director del museo, el contenido nos revela una verdadera posesión demoníaca y sostiene la hipótesis de que Isabella Tomasi bien podía padecer un desorden bipolar, posiblemente esquizofrenia, lo que lo llevó a crear una carta sin darse cuenta, sin acordarse de nada. Su teoría está basada en que, bueno, desde su ingreso en el convento con 15 años, esta monja había estudiado diferentes idiomas que se podían haber mezclado en su mente de forma involuntaria. Y esto es lo que utilizó para escribir esa carta. Por lo visto, esta monja estaba en desacuerdo con algunos dogmas y podía haber utilizado las distintas lenguas que ella conocía bien para demostrar de alguna manera su postura, su opinión. Pero claro, algo que nadie o casi nadie pudiese entender, teniendo en cuenta que la Inquisición, claro, no lo pasaría por alto. Y de ahí que pudiese utilizar el pretexto de la posesión. Vamos a viajar ahora de una extraña carta del siglo XVII... hasta otras no menos misteriosas. El tarot de quienes se dice pudiesen tener su origen en un legendario libro de la más remota antigüedad, del Antiguo Egipto. El libro de Thoth, del que no se tiene certeza de su existencia, comienza a ser mencionado insistentemente a partir del siglo V después de Cristo. Algunas personas estudiosas afirman que el saber guardado en sus páginas ha llegado hasta nuestros días en lo que se conoce comúnmente como el tarot, una baraja compuesta por 78 cartas que apareció alrededor del año 1100 de nuestra era. También se dice que aquellos alquimistas de la época que afirmaron poseer este libro sufrieron accidentes o muertes misteriosas. Gemma, para comenzar con todo esto, ¿quién era Thoth? Thoth fue un importante dios mitológico egipcio y se le representa como un ser híbrido con cuerpo humano y cabeza de ibis y coronado a veces con un disco lunar. Según la leyenda, Thoth se presentó en Egipto procedente de un país situado más allá de donde se oculta el sol, es decir, que vino del oeste, igual que otros dioses de la mitología egipcia. Se le consideraba dios de la sabiduría, visir y escriba de los dioses, inventor de la escritura, del cómputo del tiempo. regidor de las estaciones, de la luna, las estrellas, también inventor de los números y de las matemáticas, de la magia y del sistema legal. Todo formaba parte en los juicios a la hora de la muerte, y en su función como sabio escribano, él manejaba por derecho y por obligación los libros de la vida, el destino de las personas, de las almas y del mundo. ¿Y qué nos cuenta o de qué nos habla este libro? El libro de Todd es un oscuro tratado de magia, encantamientos, hechizos y filosofía proveniente del Antiguo Egipto. Algunos egiptólogos afirman que es incluso previo a los egipcios, que existió una civilización preegipcia que nada tuvo que ver con la posterior, y esta civilización podía datar entre 20.000 a 40.000 años de antigüedad. El libro está compuesto por varios diálogos entre Thoth, Osiris y un discípulo. No es un texto científico, como se puede pensar. Más bien es una conversación en la que parece estar insertados todos los sagrados y ocultos conocimientos en medio de una gran historia contada en dos partes. En esta historia se hablan de seres inmortales que por alguna razón quedaron atrapados en este mundo y que decidieron dejar de alguna manera implantados los conocimientos que ellos poseían. En él se cuenta una relación entre mortales y dioses que, bueno, no parece tener mucho sentido, pero que contiene en clave aspectos muy importantes de la vida, de la muerte y los secretos, unos secretos muy valiosos del universo. Bueno, ¿qué poderes se adjudican al supuesto autor, el dios Thor, y a este libro? Thor plasmó en los cerca de 20.000 volúmenes que se le adjudican, o sea, humano no era, claro, evidentemente. Claro. que componen el libro. Donde plasmó todos sus conocimientos, las fórmulas mágicas para poder hablar con los animales, resucitar a los muertos, controlar cualquier fenómeno de la naturaleza, y en general se dice que todo aquel que lo poseyese tendría un poder ilimitado. Todo tenía poder sobre el tiempo y podía moverse libremente en cualquier dimensión. En una parte del libro se cuenta que existía un tiempo en el que el pensamiento de la humanidad era colectivo, o sea que había una conexión telepática entre humanos. El dios Thoth también revela la creación del primer calendario. Él conocía con precisión los movimientos de los astros, la luna o cualquier astro, ¿no? Y también se le adjudicaba, como dije antes, la invención de la escritura y el lenguaje. Él diseñó el tránsito entre el mundo de los vivos y el mundo de los espíritus. Bueno, es de esperar que un libro con tal conocimiento representara un riesgo para todo aquel que lo poseyera. Pues sí, la verdad es que sí. Lo cierto es que el libro o las distintas copias que hayan podido existir de él fue quemado o hicieron el intento de destruirlo. La primera alusión de este libro aparece en el papiro de Turis, descifrado y publicado en París en 1868, y ahí se relata una conspiración contra el faraón y sus principales consejeros para aniquilarlos o para suplantarlos. O sea, utilizando este libro, querían tomar la apariencia del faraón y de sus consejeros, y claro, así quitarles el poder. Utilizaron, pues ya te digo, una serie de figuritas de cera construidas a imagen y semejanza de estas personas. Pero esta traición fue descubierta y, bueno, la represión, pues claro, terminó con los traidores ejecutándolos. Uh-huh. Entonces es cuando el libro de Thoth es quemado por primera vez. Mira, este libro aparece y desaparece a lo largo de la historia en muy distintas épocas. Y entre principios del siglo I a.C. y finales del II d.C. aparecen numerosos libros que constituyen el llamado Corpus Hermeticum. Es a partir del siglo V cuando estos textos son coleccionados y en ellos se encuentra alguna referencia al libro, pero nada hace, no hay ninguna indicación precisa que permita encontrarlo. La Inquisición lo llegó a quemar por 30 veces, o al menos las copias o los fragmentos que se iban encontrando. Claro, en este caso hablaríamos de copias, ¿no? Exactamente. Imaginamos que al quemarlo desaparece. Eso es. Bueno, en el siglo XVIII muchas personas alardearon de poseer el libro, pero ninguno pudo demostrarlo y muchos murieron en las hogueras de la Inquisición por esta causa, hasta el año 1825 aproximadamente. En los siglos XIX y XX tampoco faltaron personas que se jactaran, ¿no?, de poseer el papiro, pero nadie se atrevería a publicarlo porque los accidentes sufridos por sus poseedores habrían sido demasiado numerosos. Sí, es un dato bastante curioso. Cada vez que alguien decía tener el papiro o alguna copia o algún fragmento, o tenía una muerte dramática o tenía una serie de accidentes. Y en efecto, en el siglo XV es cuando empieza a circular una extraña leyenda. Y según esta, había una sociedad secreta que tenía el libro de Thoth y vulgarizó un resumen del mismo, una especie de fichero que era accesible a todos. Este fichero no sería otra cosa que la famosa baraja de naipes llamada tarot. La verdad es que no se conoce la etimología de la palabra tarot, pero hay una hipótesis que procede de tiempos de Napoleón III, la cual dice que los más importantes secretos científicos de Egipto, anteriores a la destrucción de la civilización, están grabados en estos tarot y que estos encierran lo más esencial del libro de Thoth. Sea lo que sea, jamás ha sido visto, impreso o reproducido. De cualquier manera, lo cierto es que este libro, verdadero o falso, contiene en apariencia secretos que serían muy peligrosos como para desvelarlos a la humanidad. O quizá aún no sea tiempo de mostrar esos secretos. El manuscrito está rodeado de un aura de misterio debido a que aún no se conoce ninguna copia del mismo. Ni que hablar del original, claro. Si existiera o si existe, se hallaría en un lugar oscuro, silencioso, mudo, esperando a que una suerte de elegido lo halle y dé a conocer su enigmático contenido. No vamos a abandonar estas mágicas y misteriosas tierras porque no podemos dejar de mencionar la extraordinaria Biblioteca de Alejandría, una de las antiguas maravillas del mundo que reunió prácticamente todo el saber impreso que existía en aquellos tiempos. Para muchos investigadores, como el francés Jacques Verdier, existe una cofradía tan antigua como la civilización, que impide la difusión de los conocimientos que pueden ser demasiado peligrosos para ser revelados. El escritor llama a este grupo los Hombres de Negro, una cofradía censora cuyos rastros aparecen tanto en la historia antigua de China y la India como en el pasado de Occidente. Los Hombres de Negro en la antigüedad, Gemma. Pues sí. Según este investigador, los Hombres de Negro, según los conocemos ahora en la actualidad, porque seguramente que en esas épocas serían conocidos de otra forma, fueron los culpables de la destrucción de la Biblioteca de Alejandría. Una destrucción iniciada por Julio César en el año 47 a.C., continuada por el emperador Diocleciano en el 285 y finalizada en el año 646 por los árabes. Pero lo cierto es que su destrucción aún es un misterio. Ni los mismos expertos se ponen de acuerdo en el quién ni en el cuándo. Realmente la existencia de esa hermandad nunca ha sido probada, lo que añade más intriga a la destrucción de este edificio monumental fundado en el 297 a.C. bajo el patrocinio del faraón Ptolomeo I, y que reunió durante los 1000 años que se mantuvo activa miles y miles de pergaminos, papiros y grabados de las más diversas materias y procedencias. Mira, por ejemplo, curiosos manuscritos hindús sobre medicina, escritos chinos sobre alquimia, conocimientos de toda la materia del antiguo Egipto, también sobre nigromancia, textos fenicios sobre magia, griegos sobre mecánica. Pero bueno, también había temas más comunes, más normales. Pero había obras excepcionales, como por ejemplo una que se titula Sobre el haz de luz en el cielo, y que fue escrita por el primer bibliotecario alejandrino, y seguramente es uno de los primeros textos de la historia donde se habla sobre el tema ovni. También estaba la obra completa del sacerdote Verso, y entre sus obras hay una titulada La historia del mundo. En ella se narra cómo en la antigüedad unos seres extraterrestres, los Akpalus, que es como los llama él, parecidos a los peces y descritos con trajes y con escafandras, o sea que ya dan bastantes pistas. Sí. Pues habían enseñado a la humanidad o a los hombres que había en ese tiempo en la Tierra los primeros conocimientos científicos. Bueno, pero desgraciadamente solamente quedan escasos fragmentos de esta obra. Y también en esa biblioteca, todo esto son ejemplos, claro, estaba la obra completa de Manetón, historiador egipcio contemporáneo a la creación de la biblioteca y que investigó los restos de la civilización faraónica. Mira, si se hubiesen conservado sus libros, yo estoy segura que sabríamos muchísimo más sobre el Egipto faraónico y, lo más importante de todo, sobre la civilización que la precedió, aquella que Platón la identificó como Atlántida. Desgraciadamente, otras grandes bibliotecas de la antigüedad fueron destruidas, como las de Constantinopla, la de los califas del Cairo, la islámica de Trípoli en Libia o de los califas de Córdoba aquí en España. Y con ellas se perdieron cientos de miles de obras y datos científicos que seguramente hubieran cambiado no solo la historia oficial, sino nuestras propias vidas y nuestro concepto de este mundo. Sin duda, el mundo de los libros, manuscritos y textos misteriosos podrían llevarnos varias horas hablando, pero aquí dejamos una pequeña muestra y un pequeño homenaje a todo el conocimiento y sabiduría escrita, sea cual sea su lengua o forma de expresión. Por último, Gema, ya para despedir el tema, ¿nos quieres hablar de un extraño libro que, según dicen, quien lo lee se vuelve loco? Pues sí. Mira, loco no es aquel que ha perdido la razón. Loco es aquel que lo ha perdido todo salvo la razón. Esto lo dijo G.K. Chesterton, un periodista británico de principios del siglo XX. El título de ese libro es Excalibur, que es la obra maestra de L. Ron Hubbard, fundador de la cienciología, quien declaró en 1948 que se había inspirado para escribir este libro durante los 8 minutos que estuvo clínicamente muerto mientras que le operaban. Excalibur ha dado pie a muchas confabulaciones, fantasías, psicosis colectivas y, sobre todo, mucha desinformación. Este excéntrico autor tenía ciertas conexiones con el ocultismo y algunos escritores aseguran que Hubbard utiliza la técnica de la escritura automática para contactar con algunas entidades, digamos, espirituales. Bueno, es curioso, ¿no? Pero ¿cuál es el contenido de ese libro para quien lo lea, que se vuelva loco una persona por leerlo? Debe ser un contenido muy impactante, porque dicen que Excalibur es un compendio de todas esas preguntas existenciales que todos nos hacemos en algún momento. ¿Quiénes somos realmente? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Existe Dios? ¿O cuándo comenzó el mundo? El autor hizo circular la obra entre su círculo íntimo de amigos y allegados, con la sorpresa de ver cómo estos eran víctimas de una especie de locura o de excitación exageradas al leer el contenido, hasta tal punto de que estas personas, o muchas de ellas, tuvieron que ser ingresadas en diferentes manicomios. Imagina qué contenido podría ser. Ya te digo. Excalibur nunca fue publicado. Siempre se intentó ocultar el escándalo y la propia cienciología tiene censurado este libro a muchos de sus adeptos. Solamente es accesible a unos pocos elegidos. El mismo autor asegura que cuando le compraron el manuscrito, él mismo vio cómo algunas personas, en el trato que hicieron al comprarlo y tal, enloquecían o se suicidaban. ¿Quién sabe qué pondrá en ese libro? La verdad es que debe ser, bueno, no me lo puedo ni imaginar. Claro, el caso es, ¿será cierto o solo una forma de manipulación más? Uh-huh. Lo cierto es que los libros y los manuscritos son tan antiguos como la propia humanidad y que en ellos está grabada nuestro verdadero origen y toda nuestra existencia. Además, queda plasmado siempre, pues, esa mentalidad, ¿no? Que esos escritores que ahí plasmaron todo y escribieron todo, pues, tenían en aquella época, ¿no? Exactamente. El humano siempre ha intentado dejar un recuerdo de de su propia existencia. Desde luego. Bueno, Gema, pues muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en tu sección Al Otro Lado. Buenas noches a todos. Espero que podamos compartir muchos más momentos al otro lado. ¿Quieres contactar con nosotros? Escríbenos a Twitter, Facebook o Google Plus. Somos La Cuarta Esfera. ¿Sabías que existe una relación entre el universo y los cosméticos que comúnmente usan las mujeres? Esto es debido a la palabra griega cosmos, que actualmente se utiliza para referirse al universo. Resulta que el significado primario de esta palabra griega es orden u organización, así que un cosmos es un sistema ordenado u armonioso. Los filósofos griegos a veces aplicaban la palabra cosmos a todas las cosas visibles que hay en el universo debido al orden que manifiestan. Pero en un principio no había unanimidad entre ellos con respecto a esta palabra, ya que algunos restringían la palabra a los cuerpos celestes, mientras que para otros designaba todo el universo. Por ejemplo, según Filolao y otros autores de la antigüedad, fue Pitágoras el primero que usó el término cosmos para referirse al orden del universo y al universo mismo. Sin embargo, Filolao usaba esta palabra en plural para referirse a los cuerpos celestes que circulan alrededor del foco central del mundo. Posteriormente, en la filosofía helenística, se usaría para designar al conjunto del cielo y la tierra. Actualmente se utiliza como sinónimo de universo, considerando el orden que éste posee. ¿Y qué tiene que ver esto con los cosméticos? Debido a que el concepto de belleza está vinculado estrechamente al orden y la simetría, la palabra cosmos también transmite esta idea, por lo que los griegos utilizaron a menudo ese término para referirse a un adorno, en especial con respecto a las mujeres. Por mencionar algunos casos, tenemos el verbo cosmeo, el cual tiene el sentido de poner en orden, pero en otras ocasiones tiene el sentido de adornar. También está el adjetivo cosmios, que designa lo que está bien arreglado u ordenado. De ahí que la palabra española cosmético se deriva del término griego cosméticos, que significa experto en decoración. Así que las palabras cosmos y cosméticos tienen su origen de una misma palabra griega. Presta atención a la cuarta esfera. Tú podrías ser nuestro próximo tripulante. La invitada de esta noche fue ya desde su juventud muy dada a las premoniciones. Se trasladó de Madrid a Guatemala y allí aprendió que hay otras vías de percepción distintas a los cinco sentidos tradicionales. Practicó la psicometría, realizó viajes astrales y vio el futuro en una bola de cristal, entre otras experiencias. Al regresar a Madrid, estudió psicología, astrología, quirología, numerología, cábala y mitología y algo de antropología, y fundó el primer gabinete de futurología de la capital. Después se sucedieron las colaboraciones con los medios de comunicación. En los programas del Dr. Jiménez del Oso, de Jesús Hermida, de José María Íñigo y el horóscopo de distintas revistas como Vogue y Mujer Hoy. El padre José María Pilón la incorporó como sensitiva a su equipo de investigación de fenómenos paranormales, Grupo EPTA. Y así vivió en directo las caras de Belmez, las investigaciones del Palacio de Linares y del Museo Reina Sofía, entre otras. Más tarde se incorporó como colaboradora eventual al programa de Iker Jiménez, Cuarto Milenio. Se sube esta noche a la cuarta esfera, Paloma Navarrete. Buenas noches, Paloma. Buenas noches, ¿cómo estás? Pues muy bien, es un placer recibirte una vez más en nuestra tu casa. El placer es mío porque me gusta mucho hablar contigo. Ese, a mí también, Paloma. Tú sabes que te tengo muchísimo cariño, ya lo sabes. Pues sí, sí, me llega, aunque estemos un poco lejos. A ver si viajas. También puedes viajar tú, ¿eh? Sí, pero me da la impresión que soy más viajera que tú. Sí, sí. Hace más frío en el norte, ¿no? Sí, más. Desde muy niña, comienzas a mostrar tu extraordinaria sensibilidad para percibir cosas que a otros no resultaría imposible. ¿Cómo reacciona una niña cuando se da cuenta de que es poseedora de una facultad que no todos tenemos? ¿Y cómo es ese momento que te lleva a ser consciente de tu don? Verás, primero no te das cuenta, porque a mí me parecía que a todos los niños nos pasaba lo mismo. Luego, porque claro, yo veía cosas. Sí. Yo veía cosas y las contaba, claro. Y me fui dando cuenta que cuando yo contaba esas cosas que veía, pues mis compañeras del cole y mis amigas ponían caras raras y me decían, anda ya, te lo has inventado. Claro. Y claro, yo decía, que no me lo invento, que esto lo veo, que esto va a pasar o que esto ha pasado y yo no lo sabía. Y ya me fui callando poco a poco, porque dije, bueno, no entienden nada, y entonces ya pues no lo contaba tanto. Solamente se lo contaba a mi abuela, que mi abuela sí lo entendía, pero me lo quería quitar de la cabeza, y me llamaba Antoñita la Fantástica, y me decía que tenía mucha imaginación y que soñaba cosas tan... tenía unos sueños tan reales, que me parecían de verdad, pero que eran sueños, pero claro, yo estaba segura de que de sueños nada, vamos a ver, que mi bisabuela venía a verme por las noches, pues es que era mi bisabuela, yo no la había conocido. Pero bueno, pues llevaba unos pendientes que eran una leyenda familiar y era una señora vestida a la antigua y bueno, y cuando yo le contaba a mi abuela cómo era esa señora, decía, uy, la abuela Blanca. O sea que claro, efectivamente era mi bisabuela. Y bueno, pues como era muy agradable y venía a sentarse en mi cama y me acariciaba la cara y me sonreía, pues a mí me parecía muy bien. Y nunca sentiste miedo en alguno de esos momentos, ¿no? Porque no. Si tu abuela la reconoce como alguien que ya murió... Sí, pero ten en cuenta una cosa, yo era pequeña y además la abuela Blanca estaba en el cielo y chicos, en el cielo pueden hacer lo que quieren. Claro, o sea que tú lo claro, tomabas pensaba, ya como, bueno, como pues, quiera. Si está en el cielo y quiere venir a verme, puede. Tu abuela era gallega, ¿verdad? Sí. Y tiene mucho que era ver. Era muy meiga, claro. Aunque nunca lo reconoció, era muy meiga. Ella. Sí. Y tiene mucho que ver, ¿no?, con el desarrollo de tus habilidades. Pues mira, muchísimo, porque la verdad es que era la única que me entendía. O sea, claro, ya a mi madre ni se me ocurría contarle estas cosas porque, bueno, me hubiera castigado, yo creo, directamente, por fantasiosa. Y en cambio la abuela pues sonreía, me quería quitar las cosas de la cabeza, pero yo veía que ella lo entendía perfectamente, ¿sabes? Sí. O sea que claro que tiene que ver. Mi primera bola de cristal fue un huevo de cristal que la abuela tenía para surcir calcetines. Que me fascinaba a mí eso, pues fue mi primera bola, efectivamente. Y tu primera experiencia extracorpórea ocurre también durante tu niñez, ¿verdad? Claro, porque a mí me enseñó a volar Peter Pan, todavía lo cuento, y claro, la gente pone unas caras rarísimas, cuando me preguntan, ¿y cuáles películas favoritas? Y la primera que digo es Peter Pan, porque me enseñó a volar, claro, la gente piensa, esta majada perdida, pero no, es que yo fui a ver la peli y nos llevó la abuela a los cuatro hermanos. Ten en cuenta que la abuela vivía en casa de mi madre, ¿eh? O sea que la abuela estaba en nuestra vida continuamente, porque además mi abuela era de interiores, o sea, estaba mucho en casa. Y entonces pues los niños siempre andábamos, no sé, girando alrededor de la abuela. Y entonces nos llevó a ver Peter Pan. Y entonces cuando yo vi que esos niños de la película volaban y que podían volar, que con Peter Pan volaban, yo pensé que todos los niños podíamos volar. Y entonces ya todas las noches subía la persiana de la ventana de mi cuarto antes de meterme en la cama, y yo tenía la cama enfrente de la ventana, y entonces me quedaba muy quieta debajo de las mantas, muy quieta mirando a los cristales, pensando que en algún momento yo saldría volando. Y claro, me dormía, no pasaba nada, y soñaba, pero yo sabía que eran sueños, que no había volado ni nada, hasta que una noche volé. Hasta que una noche me encontré pegada a la ventana, volando en mi cuarto, vestida con mi camisón de invierno, y me escapé por la ventana a volar. qué experiencia más bonita, ¿no? Y eso, bueno, fue un subidón. No sabes qué cosa más maravillosa, lo que, porque era invierno, ¿eh? No te creas tú que en Madrid hacía un frío en aquella época en invierno, ahora ya no, pero entonces eran unas heladas que no te digo. Y pero yo volaba y no tenía frío, pero sentía el aire en mi cara y además veía las farolas debajo de mí. Y la sensación de libertad. Y ¡oh! Maravillosa. Y además todo era mucho más intenso que en la vida real. Las luces eran mucho más luces, se veía más, veía en la noche. Los árboles, bueno, en invierno los árboles no tenían hojas, pero yo veía los troncos mucho más. O sea, todo era muchísimo más intenso que en la vigilia. Entonces era fascinante. Entonces me iba al retiro, porque además el retiro, tú ibas a irte al retiro por la noche sin nadie. Claro. Era un jardín mágico. Claro. Absolutamente. O sea que, claro, eran unos viajes absolutamente maravillosos. Luego me colaba en casas de mis amigas y las veía durmiendo. Y luego se lo contaba al día siguiente y me decían, pero bueno, pero te lo has inventado. Pero, claro, y luego les contaba detalles y se quedaban diciendo, bueno, mira, no me lo creo. Y ya está. No se lo creían, claro. Pero había sido verdad. Hombre, claro, pues cuando le contaba que a una niña que estaba durmiendo debajo de 7 mantas chupándose el dedo y a la otra que tosía como una tos de perro espantosa y efectivamente estaba mala porque tenía gripe, pues entonces ya me dirás, ¿no? Claro, lo que pasa es que no era lo lógico, ¿no?, pensar que hubiese ocurrido eso. Pues no, claro, no entraba en su esquema mental eso no entraba. Pero mi esquema mental ya no... se había desbordado. Esas cosas me pasaban. Qué imagen más bonita, Paloma. Una niña volando, ¿no? Y sintiendo ese viento, sintiendo la libertad que nos podría dar a todos, ¿no? El volar. Yo creo que a todo el mundo le gustaría poder volar alguna vez en su vida. Pues estoy segura, porque mira, yo esa experiencia de niña, bueno, pues luego se quedaron ahí en la trastienda, porque ya cuando fui creciendo y ya me hice mayor... tenía tantas cosas aquí que me interesaban, tantos estímulos aquí, que todo eso se fue quedando detrás. Y cuando ya llegué a Guatemala y todo eso me volvió de repente, cuando me encontró mi chamán y ya empecé a aprender con él, todas esas vivencias ¡pua! Volvieron otra vez. Entonces, claro, ahí me recordé todo y es como si lo volviera a vivir todo. Y en el primer viaje astral que yo hice consciente de mayor... es cuando yo descubrí lo que era la libertad, volando. Nos hablas de un chamán que tú conoces en Guatemala y nos dices que cambia tu vida para siempre, pero ¿qué ocurre durante tu estancia allí? Pues verás, durante mi estancia allí ocurrieron cosas maravillosas, pero sobre todo lo que ocurrió es que este chamán, que era excepcional, tengo que decirlo porque no era un chamán al uso, era un chamán pues muy especial, yo diría un chamán muy moderno, lo que hizo fue ponerme a trabajar para ordenar esas capacidades que yo tenía y desarrollarlas. Entonces, claro, me tenía ahí trabajando, pero duramente, y para establecer un método, digamos, ¿no? Y que todas estas vivencias no me invadieran y no consiguieran que mi vida fuera un desbarajuste total. Uh-huh. Y entonces durante 3 años pues yo estuve ahí de aprendiza, pasándolo a veces muy mal, muy hasta las narices, porque era muy duro, y otras veces viviendo cosas extraordinarias. Pero, ¿cómo es el momento? ¿Él te encuentra a ti o tú lo encuentras a él? Él me encuentra a mí. O sea, él te elige. Él me elige. Mira, el chamán elige al discípulo. Y el discípulo tiene la libertad de aceptar o no. Y yo dije sí. Porque yo me encontré... Eso fue en una reunión de amigos que habían invitado a un señor... Yo no conocía de nada... porque decían que hipnotizaba muy bien, que era telépata, que, bueno, hacía unas cosas muy extraordinarias, y lo llevaban como un poco de atracción, ¿sabes? O sea que... Uh-huh. Y entonces cuando yo llegué, él se quedó muy sorprendido, y me dijo, te esperaba, pero no tan pronto. O sea que figúrate. Claro. Y me contó mi vida. Me llevó un poquito así a un lado y papá y me contó cómo era mi casa de Madrid, me contó detalles imposibles. Y entonces luego me dijo, ¿quieres aprender conmigo? Y le pedí el teléfono. Claro, cualquiera no le dice más. Que no, ¿no? Después de haberte descrito pues, hombre, a ver, mi ventaja es que tengo muy pocos miedos. Entonces no me dio miedo. A lo mejor otra persona, pues en ese momento dice, qué horror, ¿dónde me meto? Claro. Pero yo, por insensatez o por lucidez, pues le dije adelante. ¿Y fue un sí del que nunca te arrepentirás? Nunca, me cambió la vida. Me cambió la vida y amplió mi vida de una manera tremenda, tremenda. Porque a partir de entonces, mi concepto de realidad, mi noción de realidad, mi enfoque de la realidad ha sido completamente diferente. Paloma, ¿quién es la abuela Blanca? La abuela Blanca es mi bisabuela, la que venía a verme por las noches. La que iba por las mañanas a verte, ¿no? Exacto. Por las noches venía. Borde mi cama, un ratito, me sonreía, llevaba sus pendientes de zafiro y brillantes, esos de legendarios que nunca vi porque se habían perdido. Y yo supongo que alguien los pulió y no dijo nada, ¿sabes? Pero claro, eso no se cuenta. Hombre, la verdad es que tiene que ser muy bonito el poder conocer a una persona que no tuviste la suerte de conocer en vida. Pues claro que sí, y además a mí me encantaba, porque además es que fíjate, llevaba siempre un perfume que olía a violetas. Sí. Y yo siempre decía, esto no es un sueño, porque los sueños no huelen. Claro. Y la abuela Blanca huele a violetas. Claro. Además, o sea, me imagino que, claro, era ella, era una señora muy guapa, o sea que a mí es que la gente guapa me gusta, y entonces me encantaba. Como a todos, ¿no? claro. Espejos, un tema que ya tratamos aquí con Javier Navarrete y que tengo que decir que me fascinó muchísimo. ¿Son tan mágicos? Bueno, mira, son absolutamente mágicos, pero yo los odiaba. Porque las sesiones de espejo eran interminables, agotadoras, frustrantes. Porque me ponía, a mí mi chamán me decía, venga, hoy toca sesión de espejo, y yo ya me echaba a temblar. Es decir, me organizaba una mesa, encima de la mesa un espejo, las luces de manera que no molestaran, que no fueran directamente al espejo. Pero yo me veía en ese espejo, veía mi imagen en el espejo. Uh-huh. Y entonces, claro, se trataba de ver algo más que no fuera mi cara. Y yo no veía más que mi cara, y acabé teniéndome una manía que no te digo, porque es que era horrible. Al final me lloraban los ojos, bueno, y no veía más que mi cara, o sea, que yo me relajaba, dejaba la mente en blanco, pues no había forma. Hasta que un día, que yo había llegado, fíjate, curiosamente, muy cansada, porque me había acostado tarde, porque en casa había tenido mucho jaleo, porque bueno, llegaba yo muy cansada y me tocó espejo. Y dije, bueno, pues ya lo hemos fastidiado. Y entonces nada, me senté delante del espejo tan cansada que entré en un estado segundo, ¿sabes? Entré en un estado alterado de conciencia. Luego ya me di cuenta cómo lo había hecho para luego repetir. Y entonces ahí de repente en el espejo empecé a ver a don Diego, a mi chamán, en la calle, hablando con otro señor que yo no conocía de nada, que además era un maya puro, o sea, de rasgos mayas, perfecto, y hablaban muy animadamente, y yo empecé a ver esa escena en el espejo, y el subidón, te aseguro que fue espectacular. Salí corriendo por el pasillo gritando, don Diego, que ya, ay, que lo he conseguido, don Diego. Y apareció don Diego con el otro señor, y yo ya ahí me quedé catatónica, y dije, pero si es este señor, lo acabo de ver. Y me lo presentó muerto de risa, porque se reía de mí continuamente. O sea, pensaría, qué tonta eres. Pensaría, por fin, Paloma, por fin. Por fin. Y entonces pues me presentó al doctor don Pedro, que era un médico maya que se había formado en en Inglaterra, o sea, que era muy un señor, pues, de carrera, como que luego era brujo perdido, él también, ¿sabes? Fantástico. Sí. Y bueno, claro, y aquello fue la maravilla, porque dije, por fin lo he conseguido. Los espejos son mágicos, efectivamente, son puertas, como dice toda la literatura de toda la vida y de toda la historia, ¿no? Y nada, lo celebramos luego con un jaibolito, como debe ser, es decir, con un whisky, un poquito de whisky, muchísimo hielo, mucha agua, y bueno, y brindamos ahí porque por fin la tonta esta pues había conseguido utilizar un espejo como es debido. Como Dios manda. Luego he tenido muchas otras experiencias con espejos, y efectivamente los espejos son puertas a otras dimensiones, y si sabes mirarlos de esa manera, pues te dan mucha información. Paloma, los habitantes del otro lado intentan llamar nuestra atención, pero ¿por qué? ¿Tienen algo que comunicarnos? Sí, los habitantes del otro lado, con los que yo me comunico normalmente, son personas fallecidas que se han quedado en una dimensión próxima a esta. Se llama interfase en parapsicología, que es una dimensión intermedia en la que se quedan atascados porque no quieren seguir su viaje energético, digamos, porque tienen cosas pendientes aquí. Entonces, se quedan por distintos motivos, o porque quieren comunicar algo, o porque están tan aferrados a sus bienes materiales, a la materia, que no les da la gana de irse, y se montan una vida virtual que sigue siendo igual a la que tenían cuando estaban en esta realidad. O porque quieren mucho a los seres que han dejado aquí y quieren cuidarlos y protegerlos y seguir a veces dando la lata, pero bueno. A lo mejor se quieren vengar de alguien, y también se quedan ahí empecinados en su venganza, o porque se han perdido y no encuentran el camino. Eso es muy más raro, porque normalmente cuando nos vamos, la muerte es el último viaje astral que hacemos. Sí. Y en ese viaje, para emprender ese viaje, que es un poco difícil porque debemos estar muy despistados cuando llegamos al otro lado, vienen seres queridos a buscarnos y nos acompañan. Entonces hay algunos pues que no los encuentran, que no viene nadie o que no lo quieren ver o lo que sea, que se pierden, y entonces hay que ayudarles a buscar su camino para que sigan su viaje. Los que no se quieren ir se quedan donde están porque yo no puedo hacer nada para que se vayan. Claro. Porque el libre albedrío sigue siendo operativo en el otro lado. Yo puedo intentar convencerles de que se tienen que ir, explicarles de que es maravilloso, que van a encontrar amor y luz, que además tarde o temprano lo harán, que no pierdan tiempo. Lo del tiempo, como allí no existe, no les es fácil entenderlo, pero bueno, algunas veces lo consigo y otras veces no. Claro, y los que peor lo pasan, me imagino que serán los que tienen sed de venganza, ¿no? Claro, uy, esos son terribles. Esos son terribles. ¿Por qué? Porque es que están obsesionados con la venganza. Entonces, hasta que no... Vamos, un caso en concreto, que fue muy... Fuimos muchos años a esa casa. Los habitantes de la casa se tuvieron que ir de la casa porque el anterior dueño le habían matado de forma violenta en la Guerra Civil, y resulta que los dueños actuales de esa casa tenían algo que ver con esa muerte. Y entonces el otro, el más allá, que pretendía que se fueran de la casa, y lo consiguió. Claro. Y hasta que no se fue, vendieron la casa, y hasta que no se fueron, no se fue él. Habrá utilizado de todo, ¿no?, para que se fueran, para ahuyentarlos. Pues mira, hacerle la vida imposible, porque en esa casa bailaban las lámparas, desaparecían las cosas, se oían pasos todas las noches subiendo y bajando por la escalera, lo habían visto todos ya al buen señor, estaban aterrados, o sea, y se tuvieron que ir. En 1987 se forma el prestigioso grupo ETA e investigáis un gran número de casos, pero me llama poderosamente la atención el fantasma de ATA. Ay, sí, sí. Qué fantasma más curioso. Eso estaba en el Museo Reina Sofía. Sí. Fuimos a investigarlo, entramos varias veces en el museo. Nos acompañó el jefe de seguridad, porque el equipo de seguridad estaban hartos, ya, ay, perdona, estaban hartos de que el ascensor se ponía en marcha solo, desconectado por las noches. Tenían que subir como locos con los perros para arriba, corriendo por la escalera, porque a lo mejor había entrado un ladrón. Bueno, sí. Total, que aquello era un desbarajuste, y ahí entramos. Ah, y habían visto, algunos de algún personal de seguridad habían visto, pues, una sombra que se pasaba por allí, y empezaron a llamarle Ataulfo, o sea, Ata para los amigos. Entonces ya era un poco jolgorio aquel. Y efectivamente, en aquel museo había no solo un fantasma, había muchos fantasmas, porque ese edificio ha sido hospital de pobres desde la época de Felipe II. El remodelado por Carlos III, pues era un hospital de pobres. Y ahí, pues figúrate lo que había de todo. Y también tenían locos. O sea que... Enfermos psíquicos, muy psiquiátricos, pero muy enfermos. Y cuando yo entré en una sala circular, un día de investigación, me quedé paralizada en la entrada, en el umbral, porque lo que vi fue terrible. O sea, vi personas, hombres y mujeres, vestidas con una especie de camisones o lo que fuera, así ropones bastante sucios, por cierto, atados a la pared con argollas de hierro, separados unos de otros, gritando todos, y bueno, aquello era terrible, y en plena crisis, digamos, y de repente uno se vuelve hacia el compañero de al lado, que lo tenía demasiado cerca, le pega un mordisco en la cara y se lleva un trozo. Dios. Qué horror, sí, no pude entrar. Tú, bueno, retrocedí, espantada de aquello, ¿no? Y luego, cuando hice ya una sesión de evidencia, porque eso dije, bueno, esto puede ser una impregnación, el jefe de seguridad me dijo, no, si tienes razón, si cuando hemos hecho las obras de remodelación hemos quitado las argollas de la pared y las cadenas de la pared, porque esta era la sala de locos furiosos. Cuando tenían crisis, ahí los ataban y ala, ahí los dejaban un ratito, digamos, ¿no? Y ahí se quedaron algunos. Y entonces, claro, y entonces luego ya con la bola de cristal, pues apareció uno que había estado, que nos contó su vida, me contó su vida, que había sido muy malo, decía él, que había sido muy malo, y que había matado a 5 personas porque él no podía controlar los impulsos de muerte y los mataba. Y que ahí le habían encerrado y ahí ya había sido bueno, y además él estaba muy contento allí. Y ya no hacía daño. Y que, claro, le preguntamos fechas, este dudaba, pero dijo que su rey era Carlos. O sea, que será de la época de Carlos III. Y por ahí andaba. Y le pregunté el nombre y no me lo quiso decir, porque mal, como que le dio pudor decírmelo. Y yo creo que ese era el famoso Ata. Posiblemente. ¿Sabes? Que andaba por allí ya muy arrepentido y bueno, que estaba feliz. Y luego había más, había de distintas épocas, pero bueno, ese es el con el que hablé yo más tiempo. Y luego había una monja que buscaba una niña que no la encontraba porque se había fugado del hospital. Y bueno, había allí... Y todos se querían quedar porque decían que estaban muy contentos entre los cuadros. ¿Y es muy difícil negociar con el otro lado? Unas veces sí y otras no. A veces cuando ya te dicen lo que quieren o por qué están ahí y te lo explican, y entonces tú les dices que bueno, que ya da su mensaje, que ya se conoce lo que les ha ocurrido, que se pueden ir, entonces yo lo que hago, ellos están de acuerdo, yo lo que hago es llamar algún ser querido que esté allí, pues por ejemplo a una esposa, a una madre, y entonces a una amante en alguna ocasión, y entonces esas personas, digamos, vienen, acuden y se los llevan. En Experiencias en la Frontera nos narras un buen número de experiencias vividas con lo insólito a lo largo de tu vida, y en uno de los capítulos, con el equipo 13, nos hablas de un perro y en otro de un gato. ¡Ay, el gato! Que es el gato de Cuenca. ¡Qué cosa más bonita! Eso fue en una, como una especie de casa de muñecas, en la Plaza Mayor de Cuenca, enfrente de la catedral. Hay todo un lienzo de casas antiquísimas, pues del 16, del 17, y que están habitadas en esas casas. Entonces esas casas son casas muy curiosas porque a veces son casas divididas. Entonces pues tienen, dentro de la casa tienen muchos niveles, habitaciones pequeñitas. Bueno, entramos en esa casa y ahí pasaba de todo también. Y la dueña pues estaba un poco asustada, porque por la noche alguien entraba, encendía la luz del recibidor, paseaba, se iba a la cocina, pero bueno, ya vimos quiénes eran. Luego había una niña que se escondía en un armario, pero lo bueno del tema es que había un gato vivo, ¿eh? Sí. Este gato estaba aquí, un gato negro, cachorro, precioso, brillante, con unos ojos espectaculares, que cuando entramos ahí, es que no nos hizo ni caso, nos miró y saltó al tejado, por la ventana de la cocina, y se largó. Y, pero vamos, despectivamente, no te creas, o sea, era muy expresivo el gato. Sí. Y nada, y se largó, y nosotros hicimos ahí pues todas las mediciones, vimos tal, tal, y nos sentamos, María y yo, otra del equipo y yo, delante de la bola, en un cuartito diminuto, con una camilla, y ahí pusimos nuestra bola y demás. Y en el momento que yo me siento delante de la bola y aparece la niña en la bola, entra el gato y enrolla su cola a mi pierna y empieza a mirarme desde mi pierna, ahí puesto de pata, ¿sabes? Sí. Y a maullar, y como si estuviera hablando con la niña. O sea, un espectáculo aquel gato. Y entonces nada, y maullaba, y bueno, y me miraba, y después María hablaba con la niña, porque María también es una vidente de bola buenísima, y se iba a la pierna de María, y lo mismo, y así estuvo en toda la sesión. Y la niña del otro lado, veía al gato. O sea, que lo podía ver los dos. Que le gustaba el gato, o sea que, bueno, espectacular la historia. Terminamos de hablar con la niña se va, el gato pega un salto, vuelve a saltar al tejado y nunca más se supo del gato porque no vino a despedirse. O sea, dejas con para la boca que abierta. Luego digan que los gatos, claro que los gatos son mágicos y claro que los gatos tienen una percepción especial. ¿Por qué eran el nahual de las brujas, el gato negro, el nahual de las brujas? Claro. Por algo. Claro, si tenían un gato. Los animales tienen un sexto sentido. Espectacular. Para finalizar, ¿qué ocurre con Zapatitos Azules? ¡Oh! Bueno. Ese fue espectacular, efectivamente. Fue en unas instalaciones deportivas de cerca de Madrid. Nos llamaron con mucho misterio, que por favor, que todo muy secreto, porque no, esto no se podía hacer público para nada, porque la dirección de la institución no quería saber nada de aquello prácticamente, ¿no? Y entonces entramos porque el equipo de seguridad estaba total y absolutamente aterrorizado de lo que pasaba en las instalaciones por las noches. En los despachos del edificio de gestión, de administración de todo ese centro, digamos, pues por ejemplo los sillones giratorios que había en la sala de juntas alrededor de una mesa empezaban a girar solos. Cuando llegaba el de seguridad para verlo, los veía girando solos y se salía corriendo el tío. Claro, cualquiera se queda. A ver, claro, el de la garita de entrada ya cuando le llamaban ya no quería acudir. O sea que claro, aquello era un desastre. Y entonces ya entró ahí el equipo 13. Y lo primero que apareció fue un hombre flaco, descolorido, te diría yo, con una voz rasposa. Ahí estaba conmigo trabajando Daniel Chumillas, estábamos los dos, los dos mano a mano con la bola, y entonces este se llamaba José. Entonces José entró en Daniel, vamos a ver, voy a decirlo bien, que acabo de decir una barbaridad. Daniel incorporó a José y José nos contó toda una historia, que le habían quitado unas tierras para edificar todo aquello, que las tierras eran suyas, que además se le había muerto un niño pequeño y que él lo había enterrado debajo del escalón de la puerta de su casa porque no se lo daba a los curas y que quería recuperar las tierras. Bueno, tremendo, ¿no? Y que el niño y su niño lloraba a su niño. Bueno, conseguimos que se fuera que se fuera José y el niño también, porque uno de los vigilantes que estaba allí con nosotros nos contó que una noche que había entrado a revisar el despacho de los sillones que bailaban solos, cuando abrió la puerta vio unos zapatitos azules que salían andando por esa puerta. Nada más que los zapatitos, no vio al niño, solo los zapatitos. Y aquello ya fue el despibor, o sea, a partir de ahí ya se plantó todo el equipo y ya no querían volver. Claro, es que... Bueno, pues nada, apaciguamos el territorio, José ya se dio a irse con su niño, en fin. Pero luego, revisando unos documentos, la persona que nos había llamado en todo el archivo, encontró una carta de uno de los encargados, de los ingenieros que estaban construyendo todas esas instalaciones, que hablaba de un José, no sé cuántos, muy incómodo porque reivindicaba unas tierras que decía que le habían quitado, y era un personaje que daba mucha guerra y preguntaba a la dirección que qué hacían con el tal José. O sea, que José había existido. Había existido. Exactamente. Paloma, un placer como siempre poder charlar contigo y darte las gracias en nombre de todo el equipo por haber estado con nosotros. Pues lo mismo te digo, Eduardo. Un besazo, Paloma. Un beso grande. ¿Quieres que tratemos algún tema en concreto? Escríbenos a redaccionla4esfera@gmail.com. ¿Sabías que los paracaídas fueron inventados antes que los aviones? Lo sé, suena bastante curioso. Cuando hablamos de paracaídas, rápidamente lo asociamos con aviones o en otro tipo de transportación aérea. Sin embargo, los paracaídas fueron inventados antes que los aviones. Tanto Abbas Ibn Firnas como Leonardo da Vinci fueron los que intentaron crear y usar un paracaídas. En el año 852, Abbas Ibn Firnas creó el primer paracaídas, con el que se lanzó desde una torre de Córdoba. Pero este no funcionó y Abbas sufrió algunas heridas. El 22 de octubre de 1797, André-Jacques Garnier se convirtió en el primer hombre en saltar en paracaídas exitosamente. Garnier ató el paracaídas a un globo de hidrógeno y ascendió a una latitud de 1000 metros sobre París. Luego trepó en la canasta y cortó el paracaídas del globo. A partir de ese año, los paracaídas se convirtieron en un elemento habitual del equipamiento de los pasajeros de los globos aerostáticos. Durante la Segunda Guerra Mundial, los ejércitos generalizaron el uso uso de los paracaídas mediante cuerpos especiales, que eran lanzados en zonas situadas detrás de las líneas del enemigo, desde aviones de transporte. El diseño de los paracaídas ha ido mejorando con el paso del tiempo. Existen diseños especiales que controlan la velocidad del descenso, el efecto del viento y mantienen la estabilidad según el peso y la forma del objeto que transportan. Otros paracaídas especiales se utilizan para desacelerar naves espaciales, cohetes experimentales, aviones y coches deportivos. Estás escuchando La Cuarta Esfera. Antes de continuar con el programa, y en una noche tan especial en la que hablamos de ese don que algunas personas poseen, me gustaría compartir con todos vosotros una de esas experiencias que uno lleva en su mochila bien guardada y que de algún modo nos hace pensar en la posibilidad de que exista algo en nuestro mundo que nos estamos perdiendo. Por aquel entonces, yo tenía 21 años y mi padre había fallecido, hacía 2. Ese día un buen amigo que había sufrido un accidente en su trabajo me pidió que lo acercara a la casa de su hermana, que a pesar de vivir en el País Vasco mantenía una pequeña casita rural en una de las aldeas alejadas del asfalto y el ruido de la ciudad. Así que nos pusimos en marcha y al llegar allí, como es de costumbre, su hermana nos recibió con las puertas abiertas ofreciéndonos un café y unas pastas para tomar. Una vez dentro, después de unos minutos de charla, ella comenzó a hacer unos extraños gestos que yo no entendía, hasta que mi amigo me dijo que no me asustara. En ese momento tengo que confesar que sí me asusté, precisamente por ver cómo mi amigo se ponía nervioso. El caso es que ella comenzó a hablar por lo bajo. Yo apenas la entendía, ni siquiera sabía qué estaba pasando, cuando de repente se abalanzó sobre mí echándome sus manos al cuello y gritando. Sorprendido, por no decir asustado, pregunté a mi amigo qué estaba pasando, y él me contestó que su hermana tenía un don desde niña que a veces no controlaba. Agarrándola, consiguió sentarla nuevamente en la silla y muy serio le dijo: «¿Quién eres?». A lo que ella se negó a contestar. Aquí os podéis imaginar todos mi cara. Mientras yo pensaba si salir corriendo, mi compañero seguía agarrándola de los brazos para que aquella escena no se repitiese, hasta que de repente hizo un gesto que yo enseguida reconocí porque me sonaba de algo. Era familiar. Mi amigo se giró, me vio y me dijo que mencionara un nombre, el primero que se me ocurriera. Y en ese momento yo llamé: «¿Papá?». Aquella mujer sonrió y me contestó como si fuera él. Enseguida pensé que me estaba tomando el pelo o que yo me estaba volviendo loco, pero mi percepción de lo que estaba ocurriendo había cambiado radicalmente cuando me dijo algo que solo yo podía saber. Y digo solo yo porque estaba hablando del día en que despedí a mi padre. Sus gestos, su mirada, todo era familiar. Así que me envalentoné y comencé a charlar con ella, intentando dar razón a lo que estaba viviendo, dándome cuenta de que aquel que hablaba por ella era mi padre. Posiblemente penséis que estoy loco, pero es algo que ocurrió realmente y que me dejó días en estado de shock. Era imposible que una persona que no me conocía supiera tantas intimidades mías y menos que alguien me dijera o me hablara, mejor dicho, de sucesos que ocurrirían semanas, meses e incluso años más tarde. No hablo de que alguien diga que encontrarás trabajo cuando eso podría entenderlo como algo general y que tarde o temprano debe ser, sino de enfermedades, de situaciones e incluso viajes que no había realizado y que 2 décadas más tarde realicé. Nombres concretos de personas que no formaban por aquel entonces parte de mi vida e incluso vaticinó la llegada de un varón que llevaría su marca de nacimiento y que 7 años más tarde nació. Mi hijo. Existen personas que tienen un don y posiblemente nos crucemos con ellas por la calle sin saber que quien nos mira quien se ha cruzado en ese momento, tal vez tenga un mensaje para nosotros. La protagonista del siguiente tema, ya todos la conocéis, me comentaba en privado que un día en su trabajo y después de haberse preparado un café, una compañera se sentó al otro lado de la mesa para decirle que se iba a la empresa donde quería dedicarse a otra cosa. En ese momento y durante esa charla, una luz roja llamó su atención. Era como un puntero láser que se proyectaba en la solapa de su chaqueta. A la vez que las dos seguían conversando, observó con disimulo ese punto de luz tan extraño. Era aproximadamente de un centímetro de tamaño. Pudo ver que no había nada en su ropa que brillara. Además, observó algo interesante. Cuando su compañera se movía, esa luz la acompañaba. En ese momento, en su interior sintió que lo que estaba viendo era algo maligno y enseguida se dio cuenta de que estaba viendo una enfermedad grave que afectaba a su pulmón. Todo se quedó en silencio. Ni siquiera podía escuchar a la persona que la acompañaba. Solamente sentía que le quedaba muy poco tiempo para que esa enfermedad se desarrollara. Así que la vio a los ojos y siguiendo la conversación pensó, ¿se lo digo? ¿Será beneficioso? ¿Será perjudicial para ella? Su compañera se levantó y se fue por el mismo camino por donde vino. Lo que nos lleva a hacer una pregunta. Videncia, ¿bueno o malo? Realidad inversa, con Ana Corcuera. Buenas noches, Ana. Buenas noches, Eduardo, y buenas noches, esféricos. Bueno, llega el momento de descubrir quién es la protagonista de esta historia y eres tú, ¿verdad? Así es, sí, sí. Esta historia me ocurrió hace ya unos años y fue muy dura. ¿Qué sucedió con esta mujer y por qué no le dijiste lo que estabas viendo? Realmente, yo no sé lo que acabó sucediendo con ella porque me tuve que marchar. Esto ocurrió cuando yo vivía en otro país. Me tuve que marchar de allí y perdí el contacto. Así que me quedé con la terrible duda de si ella acabó teniendo, bueno, acabó, yo creo que sí, que acabó teniendo ese cáncer, pero si lo cogió a tiempo, si lo venció o en fin, o cómo está, ¿no? ¿Y por qué no se lo dije? Pues primero porque era un punto rojo en una solapa, en el pulmón, y desde luego podía ser un cáncer o podía ser que ella lo venciera incluso sin llegar a saberlo. El cuerpo a veces supera estas cosas. Por otro lado están las supersticiones y la idea de que si a alguien le dices que le va a pasar algo malo, la culpa es del que lo está diciendo. No es que lo tengan ellos, sino que yo por decírselo le estoy como echando un mal de ojo o una maldición o algo así. Esto es lo que creen muchas veces. Sí, eso entonces, es cierto. Claro, entonces a mí me daba mucho miedo decírselo. Y además, si lo dices, a veces lo que haces es acelerar el proceso. Es decir, que cuando tú se lo dices a alguien, puedes incluso, puede empeorar su situación, por ejemplo, por decir algo. Pero no por decirlo, sino porque la gente le empieza a dar vueltas Y se lo cree y en vez de tener una actitud positiva, tiene una actitud negativa antes de lo que toca. Es decir, entonces, que sería algo de sugestión, ¿no? Por parte del receptor de esa noticia. Exacto. O de ese mensaje, bueno. Puede ser, sí. Además, si es malo, ¿para qué adelantarle la mala noticia? ¿No? Claro. Si no estoy en lo cierto, le doy un disgusto innecesario. Y si sí estoy en lo cierto, le adelanto el disgusto. es muy, es fue un momento, no es la única vez, pero es el terrible problema de los videntes, por lo menos el mío. Bueno, la videncia es uno de los dones que todo el mundo desea, ¿no? ¿A quién no le gustaría saber lo que depara el futuro? La combinación ganadora de una quiniela, o si esa persona es la de nuestros sueños, o la persona que va a acompañarnos el resto de nuestra vida, ¿no? Sin embargo, tú le llamas maldito, o has querido llamarle al tema maldita videncia. ¿Por qué? Porque ¿quién quiere saber las desgracias de los demás y para qué? Cuando yo veo algo, el dolor de los demás me duele casi como si fuera mío. Puedo evitar sufrirlo si no lo veo. Y entonces tengo que cerrar mi percepción, ¿no? Tengo que cerrar mi ver. Pero, claro, es una satisfacción cuando lo que ves son éxitos para los demás y los ves por adelantado de sus triunfos. Y a veces puedes avisarles, pero normalmente tampoco puedo decir nada. Yo no trabajo de vidente, ni se me ocurriría hacerlo, ni la gente en mi entorno sabe que lo soy. Entonces, ¿qué hago sabiendo algo para los demás que no puedo compartir, que no puedo ayudar, que no puedo, ¿sabes? Además, por otro lado, si adelanto un acontecimiento de alguien, solo por decírselo, la actitud de él cambia y entonces puede cambiar todo el acontecimiento. Claro. Si es bueno, a lo mejor el que lucha por conseguirlo deja de luchar porque yo le he dicho que lo tiene ahí a tiro de piedra y entonces no lo consigue. Porque sí, lo va a conseguir, pero su lucha tiene que seguir. Ah, pero como ya me lo han dicho, lo dejo. Y si es malo, pues tal como somos los humanos, te digo, aceleramos el proceso gracias al miedo, a la paralización, a darle vueltas al tema. Entonces, para mí, esto es una maldición. Bueno, ¿y tú cómo decides cuándo contárselo a alguna persona o cuándo no debes contárselo? Esto es otro ver más. O sea, no basta solo con ver algo que va a ocurrirle a una persona, sino que además hay que volver a ver para saber cómo se lo va a tomar la persona. Cuando yo le doy la noticia, si va a saber aprovecharla o si la voy a hundir. Saber si va a ser beneficioso que lo sepa o perjudicial y por qué. A lo mejor la noticia es mala, pero si yo le aviso, lo que hace es prevenirlo antes de que le ocurra nada. Irse corriendo a un, si es algo como lo de esta mujer, ir corriendo a un médico antes de nada para hacerse un chequeo y adelantarse a la enfermedad, no esperar a que se manifieste. Si va a ser beneficioso, pues a lo mejor si lo digo, le doy un empujón. No sé, tengo dos casos de dos chicos que se sentían muy solos. Uno era un compañero de trabajo, pero al otro lo había conocido ese mismo día. Estábamos comiendo juntos. Sí. Y salimos a caminar, salimos con la misma dirección y nos quedamos él y yo solos. Y de repente lo tuve claro lo que le pasaba y lo que le iba a pasar. Este chico tenía, no sé, problemas para encontrar una pareja. Era un chico encantador, pero se sentía el payaso, no se sentía suficientemente atractivo. Y no tenía nada que no lo fuera, pero bueno, no era especialmente alto ni especialmente vistoso, era un chico normal y muy bien. Sin embargo, yo vi que tenía una chica esperándole, y en breve además. Valoré si se lo decía o no, porque no nos conocíamos de nada y claro, lo siguiente iba a ser: esta que tengo a mi lado está loca, es lo que tenía que pensar él. Claro. O qué me está diciendo o de qué va. Pero sí que se lo dije, porque si no, él no se hubiera dado cuenta, no hubiera sido receptivo. Entonces, cuando yo le avisé y le dije: mira, hay una mujer en estas condiciones que está cerca de ti y que puede ser tu pareja o que va a ser tu pareja, que hasta ahora no lo ha sido, pues en ese momento, porque esa chica yo vi que estaba cuidando de una persona mayor. Esa persona mayor iba a fallecer, ella se iba a quedar ya sola, libre, y entonces podría atender a este chico, o quiero decir, encontrarse con este chico. Esto lo dije en septiembre. En Navidad, él estaba con la amiga común que nos había presentado, le hizo que me llamara y se puso él al teléfono solo para darme las gracias. Porque había encontrado gracias, a esa persona. Había aparecido esa chica y era la chica de su vida y se iban a casar. Enamorado como loco. Uh-huh. Maravilloso cuando puedes hacer algo así y dar la noticia y encima no me tomó por loca, bueno, si me tomó, en cualquier caso lo tuvo en cuenta, porque yo estaba convencida de que si a ese chico no le daba el empujón, ni se iba a dar cuenta de las señales de esta mujer, ¿no? De lo que ella le dijera o de lo que le dejara de decir. Seguiría pensando, soy feo, no soy atractivo y soy divertido. Eso sí, soy el divertido. Es todo lo que puedo hacer. De esta forma se abrió más, ¿no? Queda más perceptivo, ¿no? A ese mensaje que le pueda llegar. Lo estaba esperando. Cuando yo se lo dije, yo metí en su mente la cuña de hay una mujer muy cerca de ti y que va a ser tu pareja. Se la describí físicamente y se la describí su entorno. Se lo tenía que poner muy fácil. Y cuando una mujer le dijo, hola, ¿tomamos un café? Él dijo, sí. Claro, esta no me lo pierdo. Este no me lo pierdo porque esta puede que sea la que me dijo aquella chica. Claro. Es que tengo muchas, pero las bonitas son las que me he atrevido a decir. Lo malo, mira, de lo malo he avisado cuando he visto que puede haber un accidente. Eso sí que lo he hecho. Entonces tengo un amigo que vuela aviones de escuela, aviones privados, ¿no? Alquilados. Y se iba a dar una vuelta con otro y me dijo, me voy a dar una vuelta en el avioncito, si te quieres venir. No, yo no puedo ir, pero revísalo bien. Hombre, siempre lo reviso bien. No, esta vez revísalo mejor, por favor. Revísalo muy bien. Haz un chequeo de estos especiales. Una hora después me llamó de todo. Me dijo que le había agafado el viaje, que era una bruja, que era... Porque efectivamente había un problema, que si hubieran despegado, probablemente se hubieran ido al suelo. Entonces, en este caso, no eres un agafe ni una bruja, lo que eres... En este caso, fuiste su hada madrina. Bueno, pues no. Él dijo que yo había sido gafe porque le había agafado yo el viaje y que era una bruja y que era... No sé si me lo decía en serio. O sea, si yo no hubiera dicho nada, ese tubo de la gasolina que estaba a punto de soltarse o que estaba medio suelto, si hubiera ido abajo, yo me hubiera suicidado solo de pensar que se habían matado, ¿no? Sin avisar. Uh-huh. Imagínate, pero no, la gafe era yo. Entonces, si yo no lo digo, es que puedes volar y el tubo no se cae, no. Claro. Bueno, ¿la gente que te rodea sabe que eres vidente? No, ¿qué va? Bueno, hasta ahora casi nadie. A partir de ahora, pues supongo que lo sabrán los que escuchen esta entrevista. Uh-huh. Y ya veremos. ¿Y a partir de ahora qué puede pasar? Pues eso, que la gente que me conoce muy bien y que me quiere, supongo que no cambiará mucho su opinión sobre mí. Pero bueno, también depende de su propio sistema de creencias, ¿no? Pero en mi entorno, decir que soy vidente es casi como decir que estoy loca. Entonces, bueno, lo que pasa es que ya me he cansado de vivir con el secreto y alguna vez tenía que decirlo. Quien quiera oírlo, pues bien, y quien me quiera aceptar así, bien, y si no, pues bueno. Y yo creo que todos agradecemos que lo hagas con nosotros, ¿no? En la cuarta esfera. Con tus propias vivencias, las que te afectan a ti personalmente, ¿también te resultan malditas? ¿Qué tal saber que alguien en tu familia enferma y tú sabes que se va a morir y no se lo puedes decir a los demás? Pues es fastidioso. Empezar a llorar la muerte de alguien, de un ser querido, de tu padre, por ejemplo, unos meses antes de que ocurra. Claro, es que en este caso, si estamos hablando de que tienes esa percepción, ¿no?, de lo que va a ocurrir, pues hay que ponerse en lo peor, ¿no?, en la muerte de un familiar, de un ser querido, y que tú lo estés viendo a lo mejor con 2-3 meses de antelación, un año o X. 3 meses. En el caso de mi padre fueron, bueno, no llegaron a 3 meses, fueron 2 meses y pico. Desde que él se puso malo, aparentemente con un catarro, hasta que falleció 2 meses y pico después. Yo sabía que se moría. y era aparentemente un catarro. Claro. Y no lo podía decir, pero yo sabía que se moría. No había vuelta, y de hecho no hubo, no había ninguna solución. ¿Y en este caso cómo actúas? Pues lloras a escondidas y mantienes el tipo ante los demás para no dar más disgusto a los demás del que van a tener. Porque si llorar con antelación arreglara algo y quitara lágrimas después, pero a mí por lo menos no me las quitó. Yo lloré el día que me di cuenta que se iba a morir, que fue enseguida, en cuanto dijeron que estaba mal. Seguí llorando, se murió, volví a llorar y cuando murió yo no llevaba nada adelantado. Bueno, sí que llevaba muchas lágrimas y mucho dolor, pero no me lo había quitado de encima. Eso no me alivió nada, no fue morir y decir... Es que además fue muy rápido, si sabes, cuando la gente lleva enfermedades muy largas y fallecen, dices, bueno, nos lo veíamos venir todos, pobrecito, muy duro, pero ha dejado de sufrir. Pero en este caso fue tan rápido que la única que lloraba era yo, y no hubo otra forma. Claro, porque además, bueno, cuando tú tienes esta visión, en este caso, bueno, nos lo acabas de decir, ¿no? Tú no le dices nada a nadie, pero todo ese sufrimiento que de alguna manera se compartiría lo tienes tú y lo llevas tú. Esa cruz, ¿no? Uh-huh. Bueno, por eso no quiero ver, o apenas quiero ver. Bueno, ¿y cuándo empiezan a ocurrirte estas cosas? Desde que tengo memoria. La verdad es que cuando era niña, a mí lo que me pasaba es que no entendía por qué nadie sabía que yo estaba mala, por ejemplo. O sea, yo no decía estoy mala o me duele la tripa, porque yo sí sabía cuando a los demás les dolía algo. Entonces no teníamos el mismo diálogo, la misma conversación, ¿no? El mismo nivel. Yo sabía que a mi madre le podía doler la cabeza, bueno, nunca le dolió, pero en fin, que podía estar molesta por otra cosa. Y sin embargo ellos no sabían que yo estaba sin decir nada, ni ella ni yo. Claro. Yo tenía que decirlo. Y eso me lo tuvieron que explicar. Uh-huh. Porque yo me ponía mala y no, hasta que se daban cuenta que estaba sentadita en un rincón o que estaba mucho más apagada o mucho más... Menos mal que estaba mi abuela, que mi abuela también era vidente. Y ella era la que me veía y la que decía, a esta niña le pasa algo. Pero por fin me tuvieron que decir, a ti cuando te pase esto, di que te duele el estómago, o di que estás mal, o di que la comida te ha sentado mal, o avisa. Bueno, y esto obviamente no le ocurre a todos los niños, ¿o sí? Yo pienso que sí. Por lo menos todos los niños nacen con capacidad de evidencia. Y tengo que decir en este momento que tal vez los videojuegos, la tele y todo esto reste muchísimo a los niños de este don. Porque hace falta tener muy abierta la creatividad. Y los juegos de hoy en día no estimulan la creatividad de los niños, o apenas, ¿no? Claro. Además, lo que pasa es que si un niño muestra evidencia en su casa, enseguida le dicen que son tonterías y los niños dejan de ver. Si no hay un vidente en casa, los niños dejan de ver. Yo seguí viendo porque, por un lado, soy muy cabezota y me digan lo que me digan, si me está ocurriendo algo, estoy convencida de que me está ocurriendo, y porque mi abuela también era vidente. Eso sí. Bueno, entonces, cuando pasan los años, a medida que nos hacemos adultos, ciertas capacidades desaparecen, ¿no? Depende de cómo esté el entorno. Si la gente está abierta a todo y cree en cosas mágicas, se potencian. Si no, desde luego las sofocan, las ahogan. Y si a pesar de todo la persona sigue siendo vidente, como es mi caso, pues lo que hay que hacer es ocultarlas y vete tú a saber dónde acaba eso. Porque puede acabar en que te hagas daño tú mismo y te vuelvas medio loco. Paulo Coelho, por ejemplo, estuvo 2 veces en un manicomio. Y una era de adolescente. Y claro, tal y como lo entendí, era por sus poderes, por su videncia y todo esto. Su familia lo llevó. Y hay muchísimos niños que acaban con tratamiento en psiquiatras, porque sus padres no entienden lo que les pasa. Y cuando caen en manos, pues de alguna terapeuta, no puedo decir psicóloga, porque en general no suele coincidir que sean psicólogos y videntes, pero sí que hay gente que es terapeuta y que es vidente, y ven, llega el niño allí con sus padres y ve la terapeuta que es vidente, les dice, les avisa, dice, yo le quitaría las pastillas, a este niño no le pasa nada. Claro, pero en muchos casos no se hace, o en la mayoría. No tengo tanta estadística, yo conozco bastantes niños que sus madres me han contado que son, pero claro, me han contado porque yo los he visto a los niños y he visto el don que tenían o el poder que tenían y he avisado. Yo, déjale al niño con esas tonterías que tiene, ¿eh? No se lo quites, porque eso tiene, sí, verdad, el niño tiene, sí, déjale, déjale. Y poco a poco se han ido relajando y me han ido contando cosas de los niños. Y hay unos cuantos, y luego hablaba eso con una conocida que es terapeuta, que a su vez se reúne con otros terapeutas y decía, llegan muchísimos niños a la consulta tratados por psiquiatras, tomando ansiolíticos y tomando pastillas, y lo que tienen son dones. Claro, dones que no debemos cortar. Pues es que no, porque la evidencia al final yo creo que es fruto de una enorme energía y una mucha observación, porque hay mucha observación, y de un uso de los dos hemisferios cerebrales muy equilibrado. Y eso habla de mucha creatividad también. Y todo junto, más un punto de percepción que todos tenemos y de intuición que todos tenemos, porque a quien, por lo menos las mujeres seguro, ¿quién no ha tenido esa intuición de en este momento me está llamando no sé quién cuando suena el teléfono, o a mi amigo, a mi madre, a mi no sé quién le ha ocurrido algo, sé que le ha ocurrido algo y ha ocurrido? Esa intuición, si la llevas acompañada de todo lo demás, es la evidencia. Claro. Entonces, cortarla a los niños, hombre, da mucha ventaja, pero ya ves que también da mucho sufrimiento. Bueno, tú en una ocasión en privado pues me contaste que cuando eras niña veías una imagen en la habitación, en una esquina de la habitación. ¿Tú crees que todo eso son fantasías o que era una amenaza real? Ahora mismo viéndolo desde el punto de vista de una adulta. Desde el punto de vista de una adulta era una amenaza real, porque luego he tenido otras experiencias de ese estilo. En cualquier caso, si alguien lo veía o si un niño lo ve, sea amenaza real o no, que habría que ver los límites de realidad, es que esa es otra. Claro. ¿Dónde está la realidad y dónde está la fantasía? Pero en cualquier caso, el miedo que produce es real. Y el miedo sí que es malo para la salud. Y bueno, y a un niño le puede traumar para siempre una cosa así. ¿En qué aspecto? Vamos a ver, los sueños, los miedos se meten en el cuerpo y hacen de una persona miedosa para todo. Y el miedo se opone, en mi sistema de creencias, el miedo se opone al amor. Amor con mayúscula y miedo con mayúscula. El miedo paraliza y el amor hace ir hacia adelante. O en vez de amor, digamos, pensamiento positivo. El miedo es el pensamiento negativo, por excelencia. Paraliza a todo el mundo, produce daños psicosomáticos, no te permite ser tú. Claro. Y si se ancla en el niño por medio de esa fantasía o ese ser que está ahí arriba y que nadie le ha echado una mano ni le ha dicho lo que tiene que hacer con ese ser, si sus padres le han dicho, no, cariño, es una tontería, y cada vez que apagan la luz, el ser está ahí, mirando. Ese niño se va a morir de miedo siempre. No se va a querer quedar a oscuras, no va a querer hacer muchas cosas por miedo a que ese ser aparezca. En vez de tener una herramienta. Claro. Para gestionar ese miedo, ¿no? Y para gestionar a la cosa esa, que está en la esquina de la habitación. Entonces esto tendría que ver No en todos los casos, pero en algún caso con esos amigos imaginarios de los que muchos niños hablan y que los padres dicen, no hombre, no, es el amigo imaginario y no le dan importancia y lo dejan como si no pasara nada. Y los psiquiatras o los psicólogos también hablan del amigo imaginario de los niños. Pues no sé qué decirte, yo creo que sí, pero claro, explicarle ahora a un padre que va con un niño y que el niño lleva al lado un amigo imaginario que realmente es una evidencia o es un... Sí, sí, es así. ¿Es una creación mental? Pues puede serlo. Es que realmente, vamos a ver, espera. No creo que sea un ser de otro sitio que el niño está viendo y que lo lleve a su lado. Porque entonces estaríamos hablando de un ser inorgánico o algo así. Y no creo. Aunque hay películas, ¿no?, que hablan de estas cosas y en algún caso puede serlo. Y más bien creo que eso sí que sea una creación del niño. Necesaria, además, una proyección de su mente. Tiene más que ver con el mundo de los sueños que con el mundo de la evidencia. Bueno, y antes nos comentabas que tú cuando eras niña y te dolía algo, pues tú no entendías que los demás pues no lo supieran, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se siente un niño vidente rodeado de personas que no lo son? Pues muy extraño. Cuando ya no era tan pequeñita, cuando ya tenía un poco conciencia de que me pasaban cosas que a los demás no, te sientes como un pulpo en un garaje. Es decir, fuera totalmente de contexto. La gente empieza a hablar, tú imagínate, 13, 14 años, yo, rodeada de adultos. Pues un día con mis padres y ha venido gente a casa y están todos hablando. Y yo, que era una niña muy educada y muy mona, estaba allí sentada con ellos un rato. Y estaba oyendo a la gente hablar y yo sabía quién estaba diciendo la verdad y quién estaba mintiendo, quién estaba disimulando, quién estaba fingiendo, quién estaba inventando. Y no entendía por qué lo hacían. No, porque tenían que mentir y que, claro, era el mundo de los adultos, ese mundo en el que hay que quedar bien y hay que decir que tengo un coche más grande o cualquier cosa, ¿no? Sí. O que estoy muy sana cuando realmente no lo estoy, pero es que no quiero preocupar a los demás o que... Y todo eso, desde una mentalidad de niño, es incomprensible. Pero dilo, si es que lo sé, y no te digo cuando te mentían a ti. Claro, que estás pensando, bueno, mira para esta, ¿no?, que me quiere colar. Claro. Yo estudié en un colegio de monjas y yo me acuerdo de una monja que pretendía convencernos para que nos metiéramos monjas y yo sabía que ella no tenía vocación, ninguna vocación, pero sí. No se lo podía decir porque encima pues se iba a ofender y se iba, no, eso era imposible, yo me callaba y sabía que me estaba mintiendo. Bueno, un año o dos, de, no, dos o tres años después se salió de monja. Claro. Entonces, ¿qué me vienes con cuentos? A lo mejor era para que ocuparais su plaza, ¿no? Y que la dejaran irse a ella. Bueno, ella estaba en la obligación de decirnos... Además recuerdo que decía, monja, con vocación igual a felicidad. Porque era una mujer de ciencias y nos lo daba como una fórmula, ¿no? Monja con vocación, sí, pero si no tienes vocación, ¿qué es lo que a ti te pasa?, pensaba yo. Claro, ¿qué haces? Pero tú era aquí la única que lo sabía en la clase. Ninguna compañera mía lo veía, ni lo sabía, ni nada. Entonces ni siquiera lo podía comentar con mis compañeras. ¿Y qué sucede cuando vas creciendo? ¿El don crece contigo? En mi caso sí. Lo que pasa es que pasé por fases terribles. Porque durante una época tenía tanta fuerza, las imágenes eran tan claras y todo lo que veía era tan claro, que pensé que tenía un tumor en el cerebro, porque yo también hice estudios de ciencias, ¿no? Entonces llegué a la conclusión de que lo que me estaba pasando es que tenía una alteración en mi cerebro. Tardó años en cruzarse una persona conmigo que me explicó lo que me ocurría, porque ella también era vidente y me vio y me lo explicó. Pero toda aquella época del tumor, de hecho, tuve una depresión porque yo pensaba que tenía ese tumor y que me iba a morir o algo así. O que me iba a volver loca, o que ya lo estaba. Es que no es fácil asimilarlo. Claro que son muchas dudas, ¿no?, las que se generan. A mí todas, porque yo siempre he tenido una forma de pensar muy crítica. y muy analítica. Por eso realidad inversa, porque mi realidad siempre es al revés, siempre es inversa, y siempre que me encuentro con algo le doy la vuelta. A todo le doy la vuelta. A lo que es un sistema de creencias lo trato de analizar, y lo que analizo le pongo un sistema de creencias. Entonces, esto lo he hecho siempre. Y yo tenía 17, 18 años. Estaba entonces cuajando mi madurez. Y claro, todo lo que yo estaba viviendo no tenía nada que ver con lo que vivían mis compañeros. Nada. Yo no sabía por qué ellos no veían lo que yo veía y al revés, ¿no? Claro. Entonces, sí, sí, las dudas fueron creciendo. Uh-huh. Bueno, yo tengo una curiosidad, y yo creo que todo el mundo tendrá esta misma curiosidad, ¿no? Que cuando te cruzas con una vidente, os reconocéis entre vosotras. Y si uno, por ejemplo, dice que es vidente y no lo es, ¿también lo cazáis? Es el primero. El vidente, el falso vidente, vamos. Al primer gesto que hace, ya sabes que no es vidente. El echador de cartas, ¿no? Eso es un clásico. Ven, ven, yo te tiro las cartas, yo te cuento, yo te dejo de contar, y tú le ves y dices, tú sabes de echar las cartas, vamos, eres un charlatán más bien, no claro. Tienes ni idea, o has tenido algún pequeño atisbo de intuición. Mira, yo he ido dos veces a que me tiraran las cartas, y no las dos fui a buscar respuestas, solo fui una. La otra acompañaba a unas amigas y acabé yo dentro de la salita aquella con aquella mujer, y acabé contándoles yo a ellos cosas, claro, a las dos. Porque sí que existe ese don también, ¿no? El de echar las cartas, pero cuando tú ves que lo que te están diciendo, si tú puedes visionarlo o verlo antes, y lo que te están diciendo no corresponde a lo que tú estás viendo, dice, bueno, esta que me está contando hoy, ¿no? Es que no necesito ni eso. Yo veo como, no sé, ves a la persona y dices... que no, es como si una persona te dice, soy, mido 1,90 m, soy rubia y tengo ojos azules, y mide 1,50 m, es morena y con ojos oscuros, y dices, ¿qué me estás contando? Un timo. Ahí sí, ¿no? Claro, no, es obvio que no eres. Cuando una vidente es vidente, también, enseguida, uh-huh. Enseguida lo vemos, un gesto, un... No te digo que nos reconozcamos sin más, bueno, yo no voy buscando a esta gente, ¿no? Pero o no voy buscando a más videntes ni más nada, pero de repente una palabra y dices, uy, tú ves, y te miran así de reojo y dicen, ¿tú también? Y dices, sí, y ya. Y pero, ya sois... pero el falso vidente, desde luego, cae a la primera. A mí se me cae a la primera. ¿Y actualmente cómo vives con tu videncia? ¿Qué haces con ella? Pues respecto a lo que veo en la gente, en general, lo que he aprendido es que hay que vivir y dejar vivir. Es decir, cada uno, yo creo ahora que cada uno tiene sus propias lecciones que aprender, tiene su camino que hacer. Entonces, si yo aviso a alguien de algo, hombre, avisé a aquellos para que no se me mataran, pero si aviso a alguien de una piedra que se va a encontrar en el camino y eso le va a ahorrar un pequeño tropezón, se lo encontrará a la vuelta de la esquina, y se lo volverá a encontrar a la vuelta de la esquina. Si yo dejo que esa persona tropiece y mire atrás y diga, anda, había una piedra, pues para la próxima ya sé que tengo que saltarla, no va a tener más piedras en el camino que le molesten. Las saltará, las esquivará o elegirá otro camino. Entonces, ¿hasta qué punto con mi evidencia yo puedo influir en los demás? Pues yo creo que si no es nada grave, debo retirarme. Sí puedo ayudar a veces y hacer menos doloroso el camino de alguien, pero de verdad que con eso no les ayudo nada. No, ni maduran ni nada, y vuelven a encontrarse con los mismos problemas. Por lo menos a mí, cuando lo he visto así. Uh-huh. Y si dejas que la gente haga su camino, hombre, si me preguntan sí que contesto. Pero si veo que alguien se va a dar pequeño tropezón o va a tener una pequeña caída y sé que tiene fuerza para levantarse, o me espero después y le ayudo a levantarse, eso sí que lo hago. Claro. Porque creo que no debo interferir más. No soy Dios, no somos dioses. Entonces, ¿qué hago yo jugando a adelantarme a lo que le pasa a la gente? Porque tienen derecho a aprender con su propio camino, ¿no? Uh-huh. Bueno, ya vamos a poner punto y final al tema de esta noche. Ana, ¿tienes algo más que contarnos? ¿Alguna experiencia? ¿Algo sobre el programa? ¿Estás viendo algo? Al programa le veo buen futuro. Sinceramente le veo muy buen futuro. Qué bien. Con mucha proyección y muy bien. Lo veo muy bien. Veo que va a evolucionar mucho también, ¿eh? No se va a quedar así. Pero eso se debe a ti. A que eres una persona muy creativa y un gran conductor y tú no te quedas, no tropiezas en la piedra. Saltas y saltas y cada vez, antes de que nosotros nos acostumbremos, tú ya has dado la vuelta y ya tienes tres cosas nuevas más. Entonces, eso le da proyección. Pues muchas gracias, ¿eh? En cuanto a experiencias, mira, te voy a contar una anécdota para cerrarlo, ¿no? Para dejar con una sonrisa. Iba con un amigo por un... estábamos en un sitio, en una residencia, y me iba a mostrar dónde estaba mi habitación. Él estaba trabajando allí temporalmente, bueno, en un trabajo de verano, y de lado a lado de un pasillo larguísimo apareció una persona y dice: mira, aquel es mi jefe, qué bien, te lo voy a presentar. No había nadie más en el pasillo, era un pasillo de habitaciones a izquierda y derecha, todas las puertas cerradas, él a un lado y nosotros al otro. Empezamos a caminar y en cuanto veo la cara de esta persona, me aparece con como si fuera una cara cubista. Un ojo cuadrado por un lado, la nariz cuadrada por el otro, la boca desviada para un lado, una cosa. Entonces seguimos hablando, seguimos acercándonos y la cara cubista se acerca a mí y se acerca a mí y ya no veía yo más que cara cubista. A un metro de mí, o a menos, a medio metro, nos paramos y yo no veía más que aquella cara, no veía ni siquiera si me estaba dando si me estaba ofreciendo la mano, no veía, no escuchaba lo que me estaban diciendo y me estaban haciendo la presentación formal. Conseguí en el último momento volver a mi ser, es decir, verle la cara a aquel hombre que me estaba tendiendo la mano y yo tender la mano y saludar. No sé si lo tuve tiempo esperando, si quedé como una idiota, seguro que sí. Sí, seguro, seguro. En fin, nada, yo sonreí, saludé. No sé si conseguí que aquel momento pasara desapercibido o bueno, es igual. Nos separamos y cuando ya nos habíamos separado lo suficiente, avisé a mi amigo. Este hombre te la va a jugar. No, que dices, es un hombre estupendo, es... No, ¿cómo me la va? Te la va a jugar. Te va a hacer una jugarreta. No, es una bellísima persona. La bellísima persona es mi amigo. Porque aquel hombre no había acabado la temporada y ya había hablado para que echaran a mi amigo. ¿Y por qué tenían que despedir a mi amigo? Pues porque era una amenaza para él. Ocurre muchas veces. Sí, pero yo se lo avisé en cuanto lo vi. Uh-huh. Y este de ninguna manera se lo podía creer. ¿Y cómo lo vi? Pues lo vi en una cara cubista. ¿Y qué quiere decir? Siempre veo... No siempre veo una cara cubista. Es más, nunca más he visto una cara cubista. Cada vez veo de una manera diferente, eso también te lo puedo decir. Uh-huh. Veo velas, veo manos, veo de todo. Uh-huh. No tenemos más tiempo, tenemos que poner punto y final al programa. Desde luego, tu vida es una vida ajetreada de verdad, ¿eh? Muchas gracias por compartir eso que tú reconoces como una evidencia o la maldición del vidente, ¿no? Lo es, de verdad que lo es. La mayoría de las veces se ven cosas terribles, que es lo que la gente además permite que veas, y no se las puedes decir, no les puedes ayudar. Bueno, pues con esto nos quedamos. Vamos ya a poner punto y final al programa de esta noche. Buenas noches, Eduardo. El misterio más cerca de ti. La cuarta esfera con Eduardo Pereira. Suscríbete a nuestro podcast en iVoox.com. Dirige y presenta Eduardo Pereira. Queridos amigos, así ponemos punto y final al programa de esta noche, donde hemos hablado sobre la evidencia y hemos visto dos posturas ante una misma forma de vida. No tiene que ser fácil vivir sabiendo lo que ocurrirá mañana. Y si me dan a elegir, prefiero vivir la vida sin saber qué ocurrirá. Porque no podría soportar el dolor que produce saber que un beso pueda ser el último o que un buenas noches sea una despedida eterna. La verdad es que prefiero despertar pensando la cantidad de cosas que la vida me tiene preparadas y la cantidad de experiencias que me quedan por vivir. Creo que es la manera de seguir soñando, manteniendo una ilusión por la que luchar. Eso no quita el sufrimiento del último adiós o de una desilusión, pero por lo menos no lo vivimos con un tiempo de anticipo. Imaginar que conocéis a alguien tan importante en vuestras vidas que se convierte en vuestro universo, pero que la vida quiere ponernos a prueba y nos dice que en 10 años tendrás que despedirte de él o de ella. Bien porque conozca a otra persona, porque quiera seguir su camino o porque se vaya para siempre. En ese momento la vida te está convirtiendo en un vidente momentáneo que debe decidir qué hacer, si continuar ese camino o vivirlo sabiendo que será una lucha perdida. Yo creo que si eso sucediera, si la vida me diera el don de la evidencia por unos instantes en mi vida, decidiría continuar mi historia. Muchos pensaréis, ¿pasar 10 años de tu vida con alguien al que perderás? Exactamente. De eso se trata. De saber y entender que tarde o temprano tu universo desaparecerá. ¿Sabéis por qué decidiría seguir la historia? Porque el que no arriesga no gana. Solo debemos entender que tarde o temprano las cosas se acabarán y dan paso a nuevos retos que provocan en nosotros eso que muchos conocemos y que llamamos sabiduría. Queridos amigos, os esperamos mañana en el cuarto congreso Conciencia Más Allá de la Luz, experiencias cercanas a la muerte. Estaremos ahí para todos los que queráis conocernos, para todos los que queráis disfrutar de los ponentes que estarán y compartirán con nosotros todas sus investigaciones. Ever Alexander, Raymond Moody, Penny Sartori, Marilyn Rosner, Felipe Enríquez, Karen Neswell, Joaquín Abenza, Juan José López y Carlos Fernández. Queridos esféricos, nos vemos dentro de 7 días en un nuevo vuelo con la cuarta esfera.